Continuamos en 5 pal peso. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por el 88.1 del dial. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema del Pablo Luján. Justamente, bueno, un amigo de la casa, ¿no, Darío? Un amigo, compañero, siempre ha estado el Pablo. Así que, bueno, tenerlo nuevamente, está siempre. Justamente, y es por eso que está al aire ahora. ¿Cómo te va, Pablo? Habla el gato de este lado. Buenas tardes, gato. Saludos, Darío. Saludos a toda la audiencia, la mosquitera. Qué bueno que me presenten así, como un amigo de la casa, porque también lo siento de esa manera. Ahí estamos escuchando un tema tuyo ahora. Se escucha de fondo. Ha hecho eco ese gatito tan cuyano que me está haciendo tan feliz desde su momento de creación. Ahora está en su máximo esplendor, ¿no? Dándose a conocer. Pero es una canción que me llena de orgullo, porque he podido decir muchas cosas y mostrar muchas cosas con esta propuesta audiovisual también. Sí, justamente, haces una presentación hiciste una presentación de una, sí. El pasado 12 de octubre, que fue ayer. Ayer a las 8 en la Biblioteca Pujadas. Esto es en la calle Fray Luis Beltrán, al 55 de la Villa Tulumaya. Ahí mismo, ahí funciona la Biblioteca Pujadas, donde también funciona la radio, la Pujante, a la comunidad a la que también pertenezco. Uh-huh. Y sí, ayer estuvimos en rueda de prensa, hicimos uso de esta práctica tan antigua y quisimos ahí reunirnos con los medios locales, con los medios comunitarios, en una fecha simbólica, porque me parece importante. Fue ayer por eso mismo, ¿no? Destacar el valor de la cultura, su valor simbólico y significativo. Entonces, por eso quería que fuera ayer. Y la pasamos de maravilla, muy bonito. Hasta una lluvia nos bendijo. Justamente, mira, esto que está en el marco de esta presentación de... lo voy a leer porque está buenísimo, este juego de palabras que has hecho. Pablo Luján canta autur. Música claro. Y danza folclórica de raíz cuyana. Hermoso eso. Sí, es una práctica también que suelo usar de juego de palabras, y esta la presentación del día de ayer fue en marcos del lanzamiento de una gira nacional, de mi primer gira nacional, creada independientemente, autogestionada, con mi nueva propuesta artística que se llama Música y Danza Folclórica con Raíz Cuyana. Y vamos a estar tocando en distintos destinos del país. El primero es Neuquén, el 5 de noviembre, y el siguiente es el 20-21 de noviembre en la ciudad de Rosario, y termina el 12 de diciembre en Bahía Blanca, en Ecleto, un bar cultural. Ajá. Bueno, te lo dije recién fuera del aire, te aviso, cuando vuelvas de esta gira intergaláctica. Hablando que va de la a ser... gira, ¿le puedo preguntar? ¿Cómo? Gira. Le puedo preguntar la gira. Pará que una ya se la hago. Ya te pecho una venida a la radio y con la guitarrita, si querés venir con algún compañero o compañera que te haga la segunda, pero ya te estoy pechando para la vuelta, ya te aviso. Bueno, puedes decir, puedes decir tranquilamente. A ningún sordo le ha tocado bocina. Pablo, en sí. Relación a esta gira, algo que me interesa mucho, ¿Cómo la preparás? Digamos, ¿pensás algún itinerario? ¿Pensás en sorprenderte con los lugares, con la gente que vas a encontrar? ¿Cómo se piensa una gira cuando se encara, digamos? Bueno, esto fue un poco en tiempos de pandemia, porque el gato nace en ese tiempo, en ese en ese tiempo que se detuvo para los artistas, pensar en lo malo que fue para la economía mundial, regional, nacional, en toda escala, y bueno, es un poco la revancha y el trabajo interno, ¿no? que como artista solista a mí me ha tocado encarar, y bueno, puse todo el empeño en realizar una buena composición, ¿no? Un trabajo compositivo también bastante arduo, porque fui bastante puntilloso con la guitarra y la poesía, ¿viste? Como que, y en ese video y en esa pista que estábamos escuchando recién, uh-huh, aparece un protagonista fundamental de nuestra cultura y de nuestra tierra, que es el viento. Entonces el viento presente también inspira a esos espacios, ¿no? Y esta gira, que es, como decía, independiente, autogestionada, va un poco siguiendo esa vibración de lo que fue la creación del gato, ¿no? Cuando lo hice, lo terminé, quise compartirlo con el mundo entero y recorrerlo también, que es la gran visión que tengo como artista, recorrer el mundo entero con mi música y con la música de Cuyo, divulgando nuestros mensajes y nuestra cultura. Bueno, perfecto. Justamente es multiperformático esto. Sentí la palabra que acabo de inventar. Mamadera, muy bien. Mamadera. El rey de España se nos está cagando de risa, por suerte. Por suerte. Mirá. Bueno, pero no, ¿por qué esto? Porque no es solamente los músicos, les músiques en escena, hay gente que baila y que muestra una manera distinta de hacer folclore, de hacer danza folclórica, ¿no? Y así que eso me parece fantástico, porque no es solamente el oído, sino también interviene la vista y las ganas de querer saltar al escenario. Bueno, sí, está mucho eso en esta gira, en el gato, y en esta nueva propuesta artística que se llama, tiene dos nombres, ¿viste? El primer nombre es Pablo Loján Cantautur, ¿no? Jugando ahí con la palabra de cantautor, uh-huh, con esto de canciones y de viaje, ¿no? Que significa. Y la segunda nombre que tiene esta gira, que la describe mejor en cuanto a propuesta artística, se llama Música y Danza Folclórica con Raíz Cuyana, en la cual yo presento mis canciones en formato solista, recorriendo federalmente el folclore argentino con danzas de Cuyo, personalmente y particularmente, esencialmente dentro del repertorio, pero también hacemos norteño, por ejemplo, chacareras, zambas. El eje siempre es Cuyo, pero me acompañan una pareja de bailarines que se llama Diego Rodríguez y Camila Valenzuela, que en el transcurso, mientras se desarrolla el repertorio y el espectáculo, terminamos invitando o terminamos haciendo los tres una puesta escénica en formato banda, con percusión, con flauta traversa y con guitarra, tocando los tres temas bailables para que la gente salga a bailar, ¿no? Para que compartamos todos juntos nuestro folclore, nuestra vivencia. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Así que eso es un poquito el espectáculo, que en algunos momentos van a tener invitaciones e informaciones de futuras presentaciones. Bueno, genial, para bailar en los pasillos. Exactamente, en los pasillos, en las radios, en las peñas, a donde nos toque actuar. Pregunta obligada, Pablo, algo dijiste, ¿cómo te pegó la pandemia en el sentido de la de tu música, de la composición, del laburo en sí, del trabajo, de vos sos un trabajador independiente de la música, de nuestra cultura? ¿Cómo estuvo el tema? ¿Cómo estuvo? Uno lo dice en pasado, ¿no? Pero bueno. Sí, todavía, sí, la verdad que tenemos, y sí, mira, yo venía, por lo general, por suerte, yo estoy en varios proyectos, ¿viste? Uh-huh. Entonces venía como bastante cansado ahí en febrero, me acuerdo patente que fue terminando bajándonos del escenario del Festival del Cosechador acá en La Valle con la banda Arispo, uno de las propuestas, los proyectos en los que participo también, y venía bastante cansado porque esto de ser independiente significa que uno tiene que organizar los ensayos, los traslados, los equipos de sonido, los arreglos con sponsors, los arreglos con gente de que organiza los eventos. Entonces, las redes, la publicidad, todo esto que a los que un artista independiente tiene que saber y tiene que estar en contacto, ¿no? Con todas las aristas de la propuesta. Y bueno, me sirvió, creo que me pudo haber servido para descansar plenamente, ¿no? Desconectar del mundo con estos periodos de aislamiento que hubieron y que existieron. Y me aboqué o traté de buscarle la parte positiva, ¿no? Siempre como el Aikido, usando a mi favor la fuerza del enemigo. Y empecé a mirar para adentro, me enfoqué en estudiar algunas cosas pendientes que siempre iba dejando atrás, ¿no? Retomar nuevas partituras, componer de otra manera, leer, un poco un trabajo de investigación, de nutrirme de nuevos conceptos y nuevas apreciaciones. Así que en ese momento, y después, bueno, me empezó el bichito a querer salir, ¿no? Después de las vacunas, me acuerdo bien que después de haber sido vacunado, fue como un listo. Fue loco, ¿viste? Porque no fue que a partir de ahí, porque vos lo decís, aún estamos en pandemia, pero bueno, como que la sensación de la vacuna me dio como esa energía para buscar. Siempre he sido un buscador de lugares, o siempre me he hecho camino, ¿viste? Nunca me ha sido muy fácil. Así que lo celebro constantemente y estoy muy contento por los viajes que se vienen. Bueno, esto justamente, el caso duro y particular de las personas, sobre todo los artistas que son autogestives, es tremendo todo lo que hay en contra, ¿no? O sea, todo lo que te puede, si se quiere, desanimar o te puede generar miedo, es mucho, ¿no? Ahora, OJ aquí, porque eso te genera una libertad. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad per se del hecho de que no voy a tocar en tal lado porque no quiero, y sí en otro lado porque sí quiero. Entonces, tiene muchas cosas en contra, porque no te apoya el gobierno, te apoya un montón de cosas, pero a la hora de volar no te para nadie. Sí. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el aire. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remonte vuelo. ¡Qué bonito! ¡Ya me jodé! Bueno, José Hernández. Y el cariño también de la gente, ¿no? Sincero, ¿no? Bueno, eso es un poco de las cosas que me han traído las mayores de las devoluciones más gratas, ¿no? El que la gente me reconozca así como esa persona. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que me reconozcan así como ahora, porque claro, realmente estoy hablando con ustedes mientras saludo a una gente que pasa, y acá si yo pudiera describirles mi escena ahora donde yo estoy, me envidiarían aún más todavía. Bueno, estoy acá en La Palmera, en el distrito La Palmera, que es un distrito de La Valle. Uh-huh. Junto acá con mi amigo el Leandro Olivares, que es alumno de guitarra, uno de está cerquita de primeros, cerquita de la municipalidad, eso. Cerquita. Y estoy acá viendo a cuatro jinetes y una jineta ensayando boleadoras, practicando boleadoras. Oh. Es increíble. Mientras charlo con ustedes, yo tengo este paisaje ahora, en vivo. Anda poniendo el fuego que ya nos vamos para allá. Sí, imagínate, faltan los mates acá y viendo acá a esta gente, su destreza. La verdad que es maravillosa y es uno de los grandes privilegios que tengo de trabajar acá en La Valle como profe de guitarra. Recorrer los distritos y conocer a su gente. Por eso digo que yo le recojo el mensaje de las poblaciones en estos momentos, ¿no? Y cuando subo a un escenario siento que subo con ellos, con su mirada, con sus gustos, sus deseos, su vivir, su estar acá en el campo. Bueno, Pablito, primero agradecerte esta comunicación. Es muy importante para nosotros. Muy importante para nosotros que haya gente como vos, que esté justamente eso, fíjate, que vos estés reflejando, que lo estás contando, reflejás o sos un un comunicador, un articulador de estas cosas que no vemos por ahí cuando estamos acá en la calle San Martín y Sarmiento del centro, que vos sí lo podés ver, lo podés traer, lo podés contar con una visión poética y cultural que por ahí no tenemos capacidad, esa capacidad para comunicarlo. Así que justamente eso es que te deseamos tremenda, mucha mierda en esta gira, y te vuelvo a repetir el pechazo, más te vale que cuando vuelva nos toques unos acordes acá, y quién te dice que nos colemos un vinito y brindemos. Seguro, hermano, seguro, no hay nada más lindo que disfrutar de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Así que les agradezco la comunicación y les devuelvo también las palabras bonitas, que hace falta gente como ustedes que esté también en esta posición de difusores de los artistas, que por ahí nos cuesta un poquito más llegar a los grandes medios, pero que seguimos laburando con todo el compromiso, la profesionalidad, el profesionalismo y la seguridad de que va a haber gente del otro lado recibiendo la propuesta con buena onda. Abrazo enorme, Pablo. Un abrazo muy grande, chicos. Que sigan muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy estábamos hablando con un amigo de la casa, como dijimos cuando abrimos la nota, que es nada más ni nada menos que el Pablito Luján, un cantautor que está en esta gira de Canta Tour. Tremenda energía le ponen los escenarios, ha sido muy bonito verlo, escucharlo. Nos vamos a ir con un tema suyo, ¿le parece? Vamos, ¿ah? Es que es lo que estábamos samba, hablando. Samba para hoy se llama. Avanti. La guitarra siente el grito del paisano, en silencio presiente le van a sobrar todas las promesas que no se cumplieron y que al fin de cuentas todo sigue mal. Todas las promesas que no se cumplieron y que al fin de cuentas todo sigue mal. En sus cuerdas se tensan los cintos de hambre y una nueva escuela está por cerrar. ¿Dónde irán los sueños cuando se despierten de golpes violentos para desalojar? ¿Dónde irán los sueños cuando se despierten de golpes violentos para desalojar? Frente a todos seguiremos unidos, resistiendo el embate imperial, como un homenaje para los caídos que dejaron su vida por un ideal, como un homenaje para los caídos que dejaron su vida por un ideal. La guitarra canta, las voces que callaron, el sol con la mano no se puede ocultar. Televisión y diarios, periodistas y radios, protegiendo a empresarios, patrones del mal. Televisión y diarios, periodistas y radios, protegiendo a empresarios, patrones del mal. Su melodía tiembla ante un terrible enemigo. La historia se repite, soy David contra Goliat. Del lado de los buenos y desprotegidos, los niños del mundo ahogándose en el mar. Del lado de los buenos y desprotegidos, los niños del mundo ahogándose en el mar. Frente a todos seguiremos unidos, resistiendo el embate imperial, como un homenaje para los caídos que dejaron su vida por un ideal, como un homenaje para los caídos que dejaron su vida por un ideal. La tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá 5 Palmeras por la 88.1 FM.